La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. Martes, día primero de enero. Día primero del año 2019. Escuchemos la palabra este día, 8 días después, Santa María, Madre de Dios. Las lecturas son breves. No sé si ya nos conocen la costumbre de desvelarnos, pero la palabra hoy, como todo el tiempo, es directa. Va al corazón. Mira hacia el presente. Anticipa nuestro futuro. Del libro de los números. Invocarán mi nombre y yo los bendeciré. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Dios envió a su hijo nacido de una mujer. Encontraron a María, a José y al niño. Al cumplirse los 8 días, le pusieron por nombre Jesús. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuantos los oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Iniciamos el año 2019. 8 días después del día de la Navidad. Hoy también es la Jornada Mundial de la Paz. Estoy seguro que en estos momentos, en estas primeras horas del año, se nos viene a la cabeza y al corazón lo que hemos vivido, pero también lo que podemos vivir durante este año. Y es buena seña, ¿eh? Empezar el año tomados de la mano de María, la perspectiva de María. ¿Cómo la ven? 8 días después de la Navidad, 8 días nos centramos en el Hijo. Ahora tomados de la mano de María, al comienzo del caminar de un nuevo año, vemos con confianza nuestro futuro. La figura de María aparece hoy como el modelo de escucha reflexiva ante la palabra. La palabra se hizo carne. Aparecen también los pastores. Ellos cuentan a todos lo que se les ha anunciado del niño. Regresan alabando, glorificando a Dios. María aparece en silencio. Ya había hablado. No un silencio miedoso, sino un silencio reverencial, un silencio de adoración. Esto ya nos avisa ¿cómo va a ser todo eso de que guardaba en su corazón? Lo que escuchaba, lo que miraba, lo que soñaba, lo que se preocupaba. Pero repito, no un silencio cobarde, sino un silencio, dispénsenme los términos, un silencio productivo. Porque solamente ahí se escucha lo que Dios quiere y solamente desde ahí se puede mirar con confianza el futuro. Estoy seguro que a lo largo de este año se harán presentes momentos de dicha y de felicidad, por los cuales debemos imitar la actitud de los pastores. Bendecir a Dios por la abundancia de su amor que se desborda en gracias que nos llegan por medio de su Hijo Jesucristo. Bendecir es decir bien, bene dicere en latín. Es lo que significa que Dios diga bien de nosotros y que nosotros digamos bien de Dios. Pero, siendo realistas, sabemos que habrá momentos donde el silencio será la mejor forma para permitir que Dios hable dentro de nosotros y para nosotros. Momentos de singular gozo y paz, pero también momentos difíciles, momentos de oscuridad, en los que tendremos que escuchar en silencio, vivir, incluso sufrir. Si amamos, vamos a sufrir en silencio. Pero ahí tenemos el ejemplo de María. Guardar, que no significa allá meter hasta el último rincón. No, significa que está ahí la presencia para contemplar, para meditar, para aceptar. Eso esperamos para este año 2019. Hoy, pues, la liturgia de la Iglesia nos propone Santa María, Madre de Dios. Una palabra sobre la Jornada Mundial de la Paz. Cada año ya son más de 50 años, cada año tiene un tema especial. Y hoy, la buena política está al servicio de la paz. ¿Cómo ven? Ojo, ¿a qué se refiere la buena política? No solamente se refiere a los gobernantes, también se refiere a los ciudadanos. Se refiere, sí, a aquellos que han recibido el mandato de proteger y gobernar, pero también a los ciudadanos que fomenten la confianza, que fomenten el diálogo, que busquen el encuentro. Es como se va a ir construyendo la paz. El texto que el Papa Francisco nos regala insiste mucho en la confianza. No hay paz sin confianza mutua. Y la confianza no viene del cielo. La confianza se gesta en el corazón de las personas, en el corazón de las familias, en el corazón de los grupos. Pero también insiste en el respeto por los derechos humanos. Cuando el hombre es respetado en sus derechos, brota en él el sentido del deber de respetar los derechos de otros. Son indicaciones muy concretas, muy sencillas, parecieran de sentido común. Son de sentido común, y el sentido común brota del corazón en paz de las personas. Ojalá que tú y yo, que juntos seamos constructores de la paz, artesanos, arte, cada día ir tejiendo los hilos de la confianza, los hilos del respeto, aceptar a la persona. Yo me pregunto, ¿no es esto una forma exquisita de caridad? Te deseo lo mejor para este año 2019. Decimos felicidad. Las palabras se quedan cortas para abarcar los 365 días del año. Que sea santo año, que sea un año misionero. ¿Qué te parecería? Misionero de la paz. Gracias, María, felicidades. Hoy en tu día y nos felicitamos tus hijos, que empezamos a caminar con toda confianza, como hoy respondemos en el Salmo con el Salmo 66, ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos en cada uno de los días de este año. Buen día, buen año, haz de este año un año mejor que el anterior.